deja que enciendan por mí toda esa llama, deja que enciendan por mí toda esa llama. Bajo la luna, con su flor llena de azul y ojos de plata, con su flor llena de azul y ojos de plata. Escucha, escucha, a la sombra de la primera mañana, a la sombra de la primera mañana. Oh, oh, oscura, oscura, nadie me hablará de ti, nadie ni nada, nadie me hablará de ti, nadie ni nada. Escucha, escucha, a la sombra de la primera mañana, a la sombra de la primera mañana. Oh, oh, oscura, oscura, nadie me hablará de ti, nadie ni nada, nadie me hablará de ti, nadie ni nada. ¿Quién duda, quién duda de mi corazón que al fin nunca se calla, de mi corazón que al fin nunca se calla, de mi corazón que al fin nunca se calla?